todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, viernes 25 de marzo ya, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Primero que nada queremos recordarles que el sábado que viene, el sábado 2 de abril, bueno, vamos a tener nuestro plenario aniversario, el 51 aniversario del movimiento 26 de marzo, lo vamos a celebrar con un plenario de trabajo. Allí se van a estar trabajando por talleres en los diferentes frentes. Va a empezar a las 14 horas, de 14 a 18 horas va a ser la parte plenaria, trabajando con talleres, con los informes. Y después, después de las 18, será abierto con oratoria y una parte cultural, ¿no? Para celebrar estos 51 años del movimiento 26 de marzo. Ya tendremos claros los resultados del referéndum, habrá un análisis de lo que va a ser el trabajo a futuro del 26 de marzo, trabajo que ya venimos haciendo sin duda alguna, con, entre otras cosas, con esta reforma neoliberal de la seguridad social que se nos quiere imponer. O sea que es muy importante el sábado que viene, todos los compañeros ya ir programándose, agendándose, el sábado a partir de las 14 horas allí en la Fonoplatea. Nuestro plenario. También contarles que para el 7 de mayo va a haber un encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular, también otra instancia muy importante, ya preparando todas las fuerzas para justamente todas las peleas que se nos están viniendo. Eso va a ser el 7 de mayo, seguramente en las próximas semanas, en los próximos días ya tendremos más detalles de a qué hora empieza y cómo va a ser la mecánica de ese plenario de militantes de la Unidad Popular. Y bueno, y hoy queríamos comentar un poco, reflexionar un poco sobre el tema del agua, ¿no? El martes fue el Día Mundial del Agua, y bueno, y es un, como venimos diciendo desde en todas estas audiciones, es un recurso natural también, como es la tierra, como son también las canteras de caliza que se la están dando allí a los privados, calizas que podrían abastecer de Portland. Es la materia prima con la cual se produce ese elemento, el cemento Portland, abastecer por 100 años, bueno, se lo estamos dando a privado. Pero así como son esos recursos, también lo es el agua, ¿no? Y el agua se va a través de la carne, por ejemplo, porque el ganado se alimenta también con agua y también los pastos necesitan agua, o sea, por lo tanto que la carne también que se exporta, que está en manos de frigoríficos de capitales extranjeros, bueno, se está exportando el agua. Se exporta también a través de los refrescos. Allí en Colonia hay una zona franca donde hay una gran empresa multinacional de refresco, bueno, allí se produce también con el agua de los uruguayos. Hay que recordar que no están las cifras, no hay datos exactos por ahí, pero se estipula que cada litro de refresco cola o cualquiera de ellas, de esas variedades, se necesitan 6 u 8 litros de agua para producirla. Sin contar el envase plástico, que también lleva bastante agua la elaboración de los envases, sobre todo los descartables, ¿no? Allí también se exporta agua a través de también una empresa multinacional en una zona franca que no aporta un solo peso al país. También la celulosa se lleva muchísima agua a través de, bueno, no solo el proceso de la producción de ese producto, sino también en las plantaciones de eucaliptus. Mucha agua se llevan allí a través de ese millón y pico de hectáreas plantadas con eucaliptus. Imagínense todo el agua que absorben todos esos árboles, ¿no? Así que cualquier rama, bueno, la soja también, el trigo, el maíz también, transgénico. Bueno, hay que recordar que el trigo también se está estudiando, introducir variedades transgénicas con todo el paquete agrotecnológico que eso conlleva. Bueno, a través de esos productos también se exporta el agua, o sea, también a través de los tambos. Hay que recordar que ahora que están desapareciendo pequeños y medianos tamberos, en realidad se está transformando esa industria en megatambos, ¿no? Y eso también lleva mucha agua, la producción láctea. Así que, por lo tanto, casi cualquier ramo que nosotros veamos es mucha, ese elemento que está... se está exportando hacia el exterior, sobre todo en base a capitales extranjeros, como veíamos con las diferentes exportaciones que se dan, y también en zona franca que no se pagan un solo peso. Por lo tanto, el agua es un recurso natural muy importante que no lo estamos cuidando. No se trata solo de la contaminación, que también lo es, sino que también es un elemento de ganancia, de concentración de riqueza en pocas manos, ¿no? Eso que se habla siempre, la concentración de la riqueza se va acrecentando. Bueno, este es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y en eso recordábamos, también lo recordaba Eduardo el martes, la ley de riesgo, ¿no? Porque a veces en algunos lados uno escucha que todos los partidos políticos lo aprobaron, y eso no es cierto. Allí recordamos a Carlos Pérez fundamentando en contra, ¿no? Buscando los elementos por los cuales el gobierno argumentaba a favor de esta ley de riego, ¿no? No solo el gobierno, sino la oposición, ¿no? El gobierno en aquel momento era del progresismo y la oposición lo aprobó sin ningún tipo de reparos. Y bueno, y esto es, allí se explicaba, ¿no? Cómo a través del Banco Mundial, bueno, los organismos internacionales de crédito influyen en estas decisiones, y para estabilizar la producción, sobre todo de los transgénicos, la soja, el maíz, necesitan el agua para regar, para que eso que se vende a futuro también, porque estos cotizan en bolsa, por lo tanto también se vende a futuro. Bueno, para tener asegurada la producción es necesario tener el riego constante, que no falte agua, y además de eso aumentar la producción, ¿no? En unos cuantos kilos, se habla en algunos productos más de 1.300 kilos por hectárea de aumento de producción en estos elementos. Bueno, y esta ley de riego, que es lo que se trata de fundamentalmente de privatizar eso, o sea, que capital financiero invirtiendo, o sea, capitales privados invirtiendo en los embalses, en la infraestructura necesaria para luego repartir esa agua, siempre o casi siempre va a ser entre grandes empresarios, grandes empresas que están dedicadas a la agricultura, entre otras cosas, habilitando también la entrada de capitales de fondos de inversión de diverso tipo, o sea, capitales que pueden venir de cualquier parte del mundo a invertir en un embalse para posteriormente conectar el riego en plantaciones que generalmente son de soja o de maíz, que también son de manos extranjeras, casi todos son extranjeros los que están produciendo eso, asegurándose la producción, el aumento de la producción, y asegurándose las ventas a futuro. También se han usado estos embalses para la producción de arroz, que también son manos privadas. O sea, todo el mundo acá puede terminar generando mayores ganancias, mayor concentración de la riqueza a través de esta ley de riego, ¿no? Y hay que recordar que eso también es parte del proyecto del Banco Mundial, justamente para este modelo capitalista neoliberal, que el Estado lo único que hace es regular o de alguna manera habilitar a que esos negocios, esos grandes negocios, se puedan hacer sin ningún tipo de problema. Son legales, entre comillas, ¿no? Legales porque lo aprueban ellos, no son legales porque vayan en favor del interés de la gente, en el interés del pueblo en sí. Y esto es una cuestión importante, todo esto que venimos hablando, tanto la ley de riego para favorecer todas esas producciones que generalmente que son empresas o grandes empresarios dedicados a la explotación intensiva de los recursos naturales, no solo del Uruguay, sino de todos los países, así como veíamos cómo allá en Colonia, en esta zona franca, utilizan esta agua para producir estos refrescos que venden a gran parte del mundo, así como también Google planifica instalarse en el Uruguay, en la zona franca, ahí el Parque de las Ciencias, acá en Canelones, que le dieron 30 hectáreas para establecer ese centro de información, y para lo cual necesitan también mucha agua para poder enfriar esos equipos. O sea, un recurso natural que supuestamente debemos de cuidar, que pertenece a todos los uruguayos, terminan estas grandes empresas explotándola. Y después sucede lo que sucede, ¿no? La contaminación, las cianobacterias, la OCE se encarece cada vez más el poder tener el agua potable, y eso lo terminamos pagando nosotros. No solo se llevan a recursos naturales sin pagar un peso, sino que además los perjuicios los pagamos nosotros. Los costos de esa producción lo terminamos pagando entre todos los uruguayos a través de las tarifas de OCE y también a través de otros impuestos o de la mala calidad del agua el agua potable de la cual se abastecen los uruguayos. Pero bueno, eso es porque ese es el modelo. El modelo busca explotar cualquier cosa que le sirva, ¿no? Sin importar cómo quede después el país, cómo quede después, en este caso, el agua, sino que justamente lo que hablamos nosotros es de cambiar. Hay que cambiar ese modelo, hay que cambiar esa forma de producir, ese modelo productivo agroexportador, con el agronegocio, con los transgénicos y todo el paquete de herbicidas, pesticidas y demás que conlleva todo eso, y producir alimentos, ¿no? Lo que nosotros proponemos siempre es producir alimentos de calidad que se puedan exportar también, porque hay que vender hacia el exterior, para generar también recursos que después se puedan de alguna manera repartir para la educación, para la salud, con más fuentes de trabajo, la agroindustria también, el proceso, la producción de productos que se puedan envasar y demás, o también con los tambos, hay que favorecer el pequeño mediano tambero, que es lo que genera más mano de obra, y es una producción tradicional en el Uruguay que se va perdiendo paso a paso, a pasos agigantados. Así que, en definitiva, también el recurso, de este recurso natural, el agua, en una semana donde se celebra el Día Internacional del Agua, hay que ponerlo también en ese plano, ¿no? En el plano de que unas pocas manos, capitales extranjeros en general, terminan aprovechándose de ese recurso natural, dejando poca cosa o nada para el país. Más bien que lo que dejan es la contaminación, como decíamos hoy. Así que hay que reflexionar sobre esos temas, hay que poner esos temas arriba de la mesa también, de cómo gestionamos nosotros los recursos o cómo permitimos que otros utilicen estos recursos en su propio favor y no en favor de las grandes mayorías. Y para eso lo que decíamos hoy, es necesario cambiar el modelo de producción, hay que cambiar esas relaciones de producción que se están estableciendo o que están establecidas ya hace mucho tiempo de esta manera, para poder cambiar la realidad, para poder tener ríos sin contaminar y además utilizar ese recurso para producir los alimentos necesarios para el país. En estos momentos en que la carne se va por las nubes, en que los huevos se van por las nubes, en que la mayoría de los comestibles se van por las nubes y además hay muchos que se podrían producir acá que vienen del exterior, que son importados, también generando ganancias a unos pocos importadores. Y todo eso está todo íntimamente relacionado con el modelo de producción que tenemos actualmente en este país y en gran parte de Latinoamérica. Así que, bueno, ese es un tema que hay que pensar y hay que reflexionar. Se nos está agotando realmente el tiempo. Recordarles que mañana sábado sale el semanario La Juventud. Está en la calle, también con los temas del agua y con otros temas de importancia a nivel nacional e internacional. Y recuerden el sábado que viene, el sábado 2 de abril, el plenario del 51 aniversario del movimiento 26 de marzo. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene.